Si quieres darle un gusto diferente a tu paladar y degustar de unas ricas pizzas, te invito a visitar Mucho Más Que Pizza. Somos pioneros en la ciudad de Guanare y nuestro sabor nos identifica. Estamos ubicados en la carrera 2 y 13 con calle 14 y 15. Mucho Más Que Pizza, sabor y tradición.